Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este jueves 19 de mayo de 2022. Y los días jueves nos acompaña hoy la convencional constituyente Bárbara Sepúlveda, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Sabemos que está con los tiempos justos. Bárbara, ¿cómo está? Buen día, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por el contacto. Oye, ¿en qué parte del planeta se encuentra Bárbara? ¿Está todavía estamos en Antofagasta, ciudad, o no? Estamos en la ciudad de Calama. Ah, en Calama. En la Comisión de Armonización, así es. En la Comisión de Armonización. Oiga, Bárbara, bueno, al abrir estas páginas nos hemos encontrado con buenas noticias. Por un lado, ya hay una primera fase que ha terminado de la elaboración de la Constitución, ahora viene una segunda fase. Pero, ¿sabe usted que hoy día la prensa nacional señala en distintas editoriales y se pregunta, ¿hubo algo que celebrar en Antofagasta en el acto del cierre de la convención? Se preguntan, por ejemplo, los amarillos por Chile. Agregan muy a su pesar que el lugar escogido, la ruina de Huanchaca, sobre ruinas, sobre el desierto, y lo más grave, sin la bandera chilena, se cierra una etapa de la convención. Agregan que en la convención hubo más ira que concordia, la misma ira que avanza en las redes sociales y que ha devastado el espacio público. Se tiraron con todo esto amarillos por Chile en contra de la convención. ¿Qué nos puede decir al respecto Bárbara Sepúlveda? Yo he leído sí algunas críticas, pero ese es el mismo sector que ha estado criticando constantemente la convención constitucional. Nosotros en Antofagasta lo que realizamos fue una ceremonia de entrega del texto, una ceremonia oficial en la cual se entrega el primer borrador de la convención constitucional que contiene la nueva constitución para Chile. Eso fue un acto solemne, sobrio, en un espacio muy hermoso, además que contó con la presencia del gobernador y de las autoridades también regionales y comunales, donde el gobernador dio un discurso muy emotivo, bastante extenso, en el cual además se relevó el hecho que estuviéramos sesionando en regiones. Para ellos, además, fue muy significativo que el borrador se entregara en la ciudad de Antofagasta, porque también representa el norte de Chile, bueno, y cualquier otra región, si uno lo quiere pensar, este abandono por parte del Estado. La idea de generar hoy día una regionalización realmente fuerte y no solamente nominal, no solamente simbólica, también pasa por realizar este tipo de actos donde autoridades que normalmente sesionan y toman todas sus decisiones en Santiago de Chile, también pueden hacerlo de cara a la ciudadanía de los distintos rincones del país. Para nosotros fue un acto bastante, si bien bastante sobrio, fue un acto hermoso y en compañía además de autoridades que están realmente agradecidas. Ya, usted se siente, llamemos satisfecha, complacida, contenta con este borrador y con el trabajo realizado, Bárbara Sepúlveda. Sí, por supuesto. De todas maneras, es un borrador que definitivamente debe ser mejorado, pero para eso existe la comisión en la cual yo estoy participando, que es la Comisión de Armonización. Una comisión que va a tomar este borrador, va a ordenar el texto. Tenemos que decidir cosas tan sencillas como el orden, por ejemplo, cuál va a ser el primer artículo. Ayer estuvimos discutiendo la estructura de la nueva constitución. Todo lo que una persona luego lee en una constitución, la abre, ¿cierto? Y de artículo primero, cuáles son los, si van a ir los principios, los derechos, cuáles derechos van a ir primero que otros. O sea, son cuestiones que también pasan por decisiones políticas y también hay que mejorar y unificar el uso del lenguaje, porque algunas comisiones usaron un lenguaje muy técnico, muy duro, y otras comisiones utilizaron un lenguaje también distinto dependiendo de las profesiones, los oficios de las personas, de los convencionales que estaban en distintas comisiones. Entonces tenemos desde lenguajes más con un estilo más poéticos y otros, por ejemplo, tremendamente jurídicos y técnicos, y eso hay que hacer de alguna forma una, espero yo, una unificación de una forma de expresarse. Y para eso también la convención ha contratado una lingüista experta que nos va a asesorar durante todo este trabajo. Somos 40 convencionales en esta tarea, que ya comenzó, y que hoy día además vamos a tener votaciones respecto de una estructura de una constitución que también presenta varias innovaciones y novedades. Por lo tanto, ha sido una tarea bien interesante, y yo estoy segura que cualquier persona que lea el texto se puede dar cuenta de las innovaciones que se incorporan allí. Por supuesto que el texto va a cambiar, pero no en su sentido, sino más bien en cómo se presentan, ¿cierto?, este lenguaje y estos artículos al público. Bárbara Sepúlveda, usted habla de innovaciones, de novedades. ¿Es cierto que se aprobó entonces la paridad de género? Es decir, que nuestra democracia sea paritaria, Bárbara Sepúlveda. Así es. Hemos aprobado, y ya está en el borrador del texto constitucional, algo que se encuentra en varias constituciones del mundo, pero que son además constituciones bastante vanguardistas. La última reforma constitucional muy intensa en la materia de paridad y la representación política de las mujeres fue la reforma constitucional que se hizo en México y que se ha ido implementando en los últimos años en todo nivel de la estructura del Estado. Me parece que eso para nosotros, por supuesto, que es una innovación y es un paso adelante en la democracia, donde las mujeres podemos pertenecer a espacios de representación y espacios de decisión en pie de igualdad con los hombres, que han estado además históricamente sobre representados en esos espacios. Las mujeres somos casi el 52% de la población en nuestro país, y por lo tanto nos parece de toda justicia que efectivamente tengamos una representación acorde a la cantidad de personas que representamos en nuestra nación. Y en ese sentido, la democracia paritaria, por supuesto, que es una innovación, pero hay otras innovaciones interesantes, como lo que conversábamos recién en torno al Estado regional. Ya está esta voluntad que implica reestructurar también, por ejemplo, las municipalidades, para que sean verdaderos gobiernos, para que puedan solucionar los problemas de las personas que habitan en las comunas. Estados regionales con asambleas regionales que permitan también que la ciudadanía tenga mayor representación y poder de decisión a nivel local, porque esto, yo creo que también muchas deficiencias y mucho abandono del Estado también pasa por haberse concentrado todo en la región metropolitana, por haberse concentrado el poder, las decisiones, el desarrollo, la industria. Y para nosotros ha sido todo un desafío presentarle al país una nueva orgánica, una nueva institucionalidad que de verdad esté en función de las personas y que sirva para el progreso y no para estancar ciertas decisiones efectivamente en ciertos lugares que nosotros sabemos históricamente han concentrado ese poder. Bueno, usted convencional nos habla, por ejemplo, de los temas locales, de las municipalidades, y bueno, sale la pregunta tal vez lógica: las empresas públicas municipales, las municipalidades, las comunas autónomas, tal vez con autorización de la ley, en fin, ¿podrán establecer empresas? Y en ese sentido, ¿el Estado se puede observar como empresario, Bárbara Sepúlveda? Sí, por supuesto. Yo creo que esa es una tremenda noticia. La idea de que ha permanecido en las últimas décadas a propósito de la vigencia de la Constitución del 80 es que el Estado no debe entrar en los mercados, y que si lo hace, lo debe hacer de forma muy restringida y en igualdad de condiciones y los privados. Y eso presenta un primer problema. El primer problema es que nosotros sabemos que los emprendedores, los empresarios, los comerciantes son personas, los entes privados son entidades que lo que buscan, ¿cierto?, es participar en los mercados para obtener una ganancia, para lucrar. Y ese es el objetivo de una empresa. Y nadie, ¿cierto?, podría negar que ese efectivamente es el objetivo de esa actividad. Pero cuando el Estado presta servicios, cuando el Estado produce, cuando el Estado participa, es para cumplir otros otros objetivos muy distintos al lucro. El Estado no puede lucrar, ni debe lucrar. Cuando el Estado se realiza actividades económicas, esas actividades económicas producen riqueza, y esa riqueza debe ir y va a ir al bienestar general, al bien común. Es un objetivo radicalmente distinto, por lo tanto no se puede tratar al Estado como si fuera un privado más en el mercado, porque efectivamente hoy día eso es lo que sucede bajo la Constitución del 80, y ha sido muy complejo, por ejemplo, que se puedan crear, por ejemplo, lo que sucedió con la reforma a las pensiones que intentó impulsar la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, y que fue frenado porque la Constitución del 80 decía que no, el Estado no podía participar en este mercado de las pensiones, que es que no podía generar una entidad estatal y pública para las pensiones. Entonces, desde esa mirada, nosotros pensamos que si bien en seguridad social no se trata de hacer empresas, lo que sí hoy día el Estado tiene muy limitado es poder generar empresas propias. Esto significa que si hay empresas a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional que son públicas, primero es una buena noticia porque eso es generar más trabajo. Si además hemos puesto mucho énfasis en que las regiones también lo puedan hacer, eso implica desarrollo a nivel regional, porque además el Estado es realmente un ente que se puede arriesgar, puede correr el cerco, puede generar inversiones distintas, porque efectivamente no está en pie de igualdad con las empresas privadas. Hay poco riesgo en la inversión privada en nuestro país. Y eso es evidente, ¿cierto? Como de verdad el capital no se arriesga mucho en la inversión. Yo creo que hoy día que el Estado pueda crear empresas significa que vamos a tener grandes posibilidades de un desarrollo que no habíamos visto ni experimentado, precisamente porque al Estado se le tenía bastante restringido en esta materia. Bueno, Bárbara Sepúlveda, no sé si nos queda un minuto más para una pregunta o está justo ya para entrar a las comisiones. Sí, mire. No, por supuesto. Es que bueno, una última pregunta entonces. Hay muchos jóvenes que durante la historia del país, jóvenes, han tenido que emigrar e irse de una región a otra para poder estudiar. Y eso en pleno siglo XXI, ahora, 2022, todavía continúa, por ejemplo, en el norte del país. ¿Qué pasa con la nueva constitución? Y nos dice si, por ejemplo, la universidad de centro de formación técnica, que lo hace el Estado, el gobierno, en fin, tienen que estar en cada una de las regiones. ¿Qué pasa con ese tema de la educación tan importante, Bárbara Sepúlveda? Bueno, en materia de educación hemos generado también normas que nos permiten levantar un sistema nacional de educación, pero también que permanezcan los colegios particulares, como ha sido una tradición también en nuestro país. En ese sentido, han existido varias noticias falsas que a mí me preocupan mucho, especialmente porque se dice que con esta constitución no existiría el financiamiento, por ejemplo, a estos colegios particulares. Yo creo que la gente está pensando también en los particulares subvencionados. Claro. Y la verdad es que eso no es así. El financiamiento es una cuestión que está establecida por ley. Es una ley y no la Constitución del 80 la que permite que existan estos proyectos educativos. Y eso es lo mismo que va a suceder con esta Constitución. Por supuesto que está prohibido el lucro, pero el lucro ya ha sido prohibido en nuestro país. Llevamos años con una ley vigente que prohíbe el lucro en la educación. Entonces, no, hoy día lo que nosotros... Las grandes innovaciones que hace esta Constitución es el fortalecimiento de la educación pública. Es la idea de poner en el centro la educación para todas y para todos, donde, por ejemplo, la gratuidad es una garantía. Y también hemos establecido que debe existir gratuidad en la educación superior. Sabemos que van a existir también universidades privadas, por supuesto, que van a cobrar por sus proyectos educativos, y eso no se va a acabar, pero al menos hemos avanzado en poder consagrar la educación para todas las personas, porque hoy día el sesgo principal en el acceso a la educación superior tiene que ver también con si una familia tiene o no capacidad de endeudamiento, por ejemplo. Si puede o no puede pagar matrícula, si puede o no puede pagar incluso hasta libros, computadores. O sea, realmente hay un sesgo existente y eso no lo podemos ignorar. Por lo menos para la Convención Constitucional, el asunto de la educación y su fortalecimiento, desde la primera infancia hasta la educación superior, ha sido una de las prioridades dentro de la gama de los derechos sociales que ya están aprobados en el borrón. Convencional Bárbara Sepúlveda, a ver si en la próxima programa, los próximos semanas, podemos seguir conversando con nuestros auditores artículo por artículo, tal vez lo más importante, algunos tal vez más desconocidos, e ir explicando justamente, así como lo ha hecho usted, demoler estas noticias falsas que aparecen, los fake news, y que llegue la información correcta a la gente. Y después de esta explicación que usted nos ha dado, convencional constituyente Bárbara Sepúlveda, nos queda, creemos, mucho más claro ¿por qué los amarillos por Chile y otros rechazan el nuevo texto constitucional? Porque contiene, nos da la impresión, un notable avance democrático. Le agradecemos mucho, convencional, la gentileza de recibir esta mañana a la red de emisoras Nuevo Mundo. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada día 19 de mayo 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.